zambo, llamando al bembe. Corren los mulatos. ¿Qué pasa, caballero? Tras la negra Inés. Y sonó el tambo, llamando al bembe. Corren los mulatos tras la negra Inés. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. La leche la da la vaca, la vaca. Son dos, son dos, dos arbolitos, dos.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Tiene tremendo sabor. Cocinando los cueros, ¿no? Cocina con la Sonora Carruseles. Sabroso, ahí nada más. Cocinando al ritmo de los cueros. Cocinando y escucha mi tambor. Thank you.

donde vivo estará, señores, con su sonrisa, con su swing al bailar, les digo, cadencia fina. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Se botó.

dedico esta intención.